Señor, ¿me da una moneda para el juda? No, ni en pedo. ¿Pero qué te crees que sos, un mini terrorista? No pienso darte plata para que andes tirando bombas por ahí. Pero es divertido. Sí, divertido. Divertido va a ser cuando te saques un brazo con una bomba brasilera. No, no diga eso, señor. No es tan peligroso. Preguntale a las ratas y a los sapos a ver si no es peligroso. Con las bombas que les ponen ustedes, pendejos de mierda. Cómo revientan pa'l carajo, cómo quedan abiertos ahí en la calle con todas las tripas para afuera. Preguntale, dale. Los animales no hablan, señor. Ah, cierto, ahí tenés razón, pibe. Pero igual no te voy a dar un puto peso. Igual yo voy a comprar cañitas voladoras. Ah, pero hubieras empezado por ahí, así es otra cosa. ¿Ahora sí me da una monedita para el juda? No, mierda te voy a dar. No voy a ser partícipe de que te saques un ojo con una cañita voladora. Que te falle una y se te clave bien en el medio de la jeta. Y te quedes ciego para toda la vida. No, no te doy nada. Señor, me está asustando. Voy a llamar a mi padre. ¿Tu padre? Tu padre debe ser el que te manda a manguear plata y después te la saca para poder mamarse todas las tardes y pegarle a la pelotuda de tu madre. No hable así de mi mami. ¿Tu mami? Acá en el barrio es mami de todos, por lo visto. Mamita, le gritan a cada rato. ¿Cuándo comemos eso?, le dicen. El chango del barrio es tu madre, pendejo. Por favor, señor, no me diga más esas cosas. Me hace sentir mal. Bueno, le voy a decir la verdad. La plata es para comprar pasta base. ¿Para vos? Sí, para mí. Soy adicto a la pasta base. Ah, pero qué pendejo pelotudo, me hubieras avisado. Tomá, tomá. ¿Con 100 te alcanza para un poco? Sí, señor. Muchas gracias. Ah, cómo me gusta ver a un niño feliz. Qué linda que es la vida y qué lindo programa de golpe de suerte que tenemos para hoy. A disfrutar. Toy Green. You see? qué grande la noticia, iba a decir. La idea de Marcel. Espectacular, me encantó. Muy buena. Es un hombre que le da siempre para adelante al programa. Digo, porque a veces uno se queda sin ideas. Dice, va, ¿y qué podemos hacer para levantar este programa? Y Marcel siempre viene con la noticia justa que dice, tengo la idea, dice Marcel, con este programa, pero me lo van a escuchar en la China, ¿no? Quiero que la repitas, Marcel, por favor. Repetir al aire ahora porque los oyentes no la escucharon, ¿no? Porque quiero que se sepa que sí. A veces hablé dos adelantados, porque estábamos un paso adelante. Sí. De repente terminamos dando cuatro atrás, ¿no? Sí, totalmente. En esa parte, ¿no? De querer adelantarnos. Andá y grano, Marcel, por favor. La idea era bien básica, la van a salir a copiar, estoy seguro. Sí, totalmente. Todo el mundo no la va a copiar porque es una idea que es espectacular. Pero yo cuando la dijiste, Marcel, dije, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Estuve durmiendo durante todo este tiempo. Yo no sé qué estuvieron haciendo. No sé. La verdad no se me había ocurrido, pero decíla ya, por favor. Ya, quiero compartirla ya. Una vez por semana, ¿no? Se supone. La idea es, una vez por semana... No, pero nos reímos de la emoción. Una vez por semana. No nos podemos creer. Te quiero hacer como tomarme loca. ¿Cómo? Esas ideas. Eso fue una de las cosas que cuando me mandaste aquel mensaje me dijiste, sí, además yo, porque tengo muchas ideas, no sé qué. Es una. ¡Ay, porque hay más! ¿Cómo serán las otras? No, quiero escuchar eso. Dale. El tema era que una vez por semana hacer el programa. Intentar hacer algo parecido a un programa de radio. Me gusta la vuelta que da para poder llegar al punto. ¡Increíble! ¡Al grano, loco, al grano! Desde que arrancó el programa todavía no ha dicho, ¿no? ¡No! Bueno, ¡dale! Hacer un programa de radio en casas. Llamémosle familiares, tío o desconocido, ¿no? Desconocido, me quedo con esa palabra. Sí, es la mejor parte. Yo me imagino la siguiente situación, ¿no? Agarramos, bueno, computadora bajo brazo, la consola, micrófono, ¿no? Y salimos a caminar, los tres. De repente vemos una casa, decimos, esa me gustó, ¿no? Como que se elige así al azar, o no sé, tiene que hay algo en especial. ¿Hay algún criterio que hay que hacer para elegir la casa, ¿no? Para eso tienen que tener un productor decente, ¿no? Ah, una persona, ahí va. Que se le ocurra ese tipo de ideas, claro. ¿No? Obvio, esas ideas creativas, ¿no? Es de aquí el mismo. Por Dios. Marcel. Bueno, sí, dale. Imagina la situación. Vas caminando, ¿no? Y de repente, bueno, en común acuerdo, o porque lo dijo el hombre especialista en eso, que estudió años, ¿no? Sobre elegir casas. Nos dice esta, y la señala así con el dedo. Opa, Podemos ir con un palito, ¿viste? Esos palitos ahí está, claro, cuando se juntan las varillas. Ahí está, que va para buscar plata. Ahí está, sí. ¿Un tesoro? Bueno, vamos buscando la casa que podemos hacer el programa. O una mejor, agarrás palito, ramita finita, la cortás, chico, grande, mediano, y lo pones todo parejo. Y que le vas y le decía a los vecinos, agarra un palito, el palito más grande de donde vamos a hacer el programa. Vecina, usted que está tan al verde. Está igual, vamos a ir por la idea del Gini que vamos a ir concretando ahí. Ya tenemos la casa elegida, ¿no? Sí. Vamos los tres y golpeamos, ¿no? Ahí en la puerta, ¿no? Está la señora, abre, se deben ser algunos vendedores, no sé qué. Y aparecemos los tres así, con la sonrisita, ¿no? Mire, señora, porque sí. Nunca van a creer, nunca nosotros nos van a ver cara de que somos malandras. Eso es lo bueno. Sí, no obvio. Malandras es bueno. Nunca. Eso es claro, lo bueno. No tenemos cara de malandras. Tenemos cara de pelotudo. De pelotudo, eso sí. De huevo. Ni a un bobón, ¿no? De guarango, pero claro, no de malandro. Eso es una ventaja, porque si no, capaz que dicen esto, van a poner la excusa del programa para entrar a robar, ¿no? Entonces... Un pan, vos tenés una cerveza. Ahí está. Pero cosas. Ahí zafamos porque nosotros tenemos cara de pelotudo. De pelotudo. La señora va a decir, wow, ¿qué desean? Sí, mire, nosotros queremos hacer el programa en su casa. Tenemos un programa de radio. Tenemos todo, micrófono, sí, todo. Sí, estamos completo. Pasamos a su living, no sé, o donde quiera, comedor, cocina. Y como ahora. Así y está, hacemos está, el programa está. En su casa, ¿no? No sé cuál puede ser la respuesta de la señora, no se me ocurre, ¿no? Capaz que ustedes sean locos, ¿qué quieren hacer? Capaz que no quieren alcanzar. Yo creo que el boleo más grande... Sí. Yo lo que haría directamente... Señora, cuando la señora agarre la escopeta, digamos... Claro. Pelotudo de mierda, salgan de mi casa. A mí me parece... Señora, raro, el de la idea fue él. Fue, ahí está, siempre hay que poner al frente al de la idea. Claro, no, totalmente. No, se entendió totalmente. Clarito. Se entendió totalmente. En el mejor de los casos. No la trates de explicar tampoco, dejala ahí. Porque si para llegar a decir, está media hora para llegar a decir cuál es la forma... Solo eso, imagínate lo que puede ser la explicación. Yo lo único que digo, tiempo al tiempo. No, ya se va a dar. En el mejor de los casos, que la mujer diga, bueno, está bien, ¿no? Suponiendo la hipótesis de que la mujer diga, bueno, pase. Yo me imagino, llegando a la casa de la señora, ponemos todo arriba de la mesa, ¿no? Enchufamos, ¿tiene señora dónde enchufar esto, no? Conectamos todo. Y hacemos un programa y no sé, que la señora lo mira o puede participar. Esa parte no la entendí, Marcel. La idea... Vamos a ser claros. Hay gente del otro lado. Escuchando. De la computadora. Claro, escuchando. Claro, sí, sí, que estaban escuchando hasta que escucharon esto. Y ahora todo. Sí, sí, sí, ahora sí. Dijeron, no, este programa no. Ya pusieron el... ¿Con estas pelotudeces que dicen? Pusieron el stop, inicio y siguieron otra cosa. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. La dejamos por esa, Marcel. La dejamos por esa. La gran idea de Marcel. Más adelante vemos. Yo cuando me... Sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer un programa en casas, ¿no? Cambiamos. Yo al principio entendí que podía ser una vez en la casa de cada uno, ¿no? Pero no sé, ahora planteó en casa de extraños. En casas. Sí, sí, sí, se entiende. La palabra casa se entiende, está clarísima. La idea es en el diario mañana que nos escuche mucha gente, cosa que ahora no sucede. Ah, porque vos lo que decís de que la persona ya va a conocer el programa y va a estar como halagada, ¿no? Claro. Es como que venga lo de Justicia Infinita y te diga, queremos hacer el programa en su casa. Entonces vas, pasen, ahí va. Petinati. Ahí va, ven, claro, Petinati, claro. Y queda hacer el programa en su casa. Petinati, pasa, quiere plata. Algo. Ahora estoy empezando a captar. Claro, no es algo que se pueda hacer ya. Empieza a tener sentido la idea de Marcel. Ahora sí. Que sea alguien pelotudo. Yo en un momento pensé que estaba para internar en un psiquiátrico, pero ahora veo que bueno. En un momento, o sea, con esto lo pensaste o no, ya venía, esto fue la gran confirmación. Claro, no, porque es algo que se va juntando, ¿no? Agravando, ahí va. Eso. Eso. Hacer memoria. Y muchas cosas son que vuelven. Uh-huh. O sea, no es algo que se vaya. Está, no importa, ya está. Creo que ya fue tu gran... Sí, sí, sí, sí. Fue tu gran colaboración del día. Sí, sí, sí. Fue tu gran colaboración del día. Ahora creo que te podés... Creo que te podés dedicar ahora a eso y listo. Dedícate a operar. Ya está. Y a buscar casa. Sí, sí, salí a buscar casa después. Andó buscando casa. Sí, casa, sí. Sí, también que las personas que puedan vivir adentro, ¿no? Porque también te puedes encontrar con alguno. Ahí está. Bueno, eso vas a dejar. Bueno, arrancamos con... hicimos recién algo... simbólico. No sé qué... Pero... No, Marcel, tú... ¿No? Estuvimos... como presentación... Estuvimos hablando... Algo de lo que está pasando ahora. Sí, lo que se está viviendo en estos días. Sí, totalmente. Es increíble que se esté viviendo ya, pero ya. Se vive ya. Sí, sí, generalmente me parece que en mi época arrancaban un poco más después, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mucho diciembre. Después. Ahí va, diciembre es el mes de... Así como septiembre era el mes del censo, bueno, diciembre... diciembre es el mes... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre es el mes del censo, más o menos. Yo creo que va a seguir todavía. Sí, enero, febrero. Vacaciones censando. Toda la vida. Y no, que no van a encontrar a nadie. No, ese es el problema. Por eso se va a seguir atrasando hasta que vuelvan. Sí, ¿no? En marzo. Y cuando empiezan a volver. Después de turismo, más o menos que cuando empieza a funcionar. Cuando empieza el año, porque antes la gente tiene siempre una excusa, ahí va, para salir. Bueno, pero hablando de lo que estábamos. Ahí va, del Juda. Del Juda. Ya están pidiendo moneditas para el Juda. Sí, sí. Yo me quedé asombrado una vez, ¿no? Que bueno, ahora hace poquito que andaba por la calle y de repente un niño me mira y me dice, ¿una moneda para el Juda? Y yo lo único que tenía a decir es, pero todavía falta. Fue claro. Lo primero que se me ocurrió. Claro, claro. Y me dice, no, hay que empezar ahora. Ah, le digo, yo no sabía, pero no, yo doy a partir de diciembre, ahora no doy. Porque esa es la regla, obvio. No importa. Vos venís a pedir cuando. A partir de diciembre, pedime. No, pedime, ahí va. Ahí porque esas son las reglas. Es como si ahora viene alguien disfrazado de monstruo, pedime caramelo. No le voy a dar. ¿Cómo es que yo soy la persona más buena del mundo y tenga caramelo guardado? Son para mí, porque no es así. El 31 te doy, el 31 claro, de. Cada cosa de octubre, tiene su día, sí. Ahí va. Cada cosa tiene su día, y el Juda también, ¿tá? Es un jueguito muy lindo, pero es en diciembre, ¿está? Sí. No me rompa la pelota ahora, porque ahora no es, y no le di. Y obvio. Cuando me pidan diciembre le voy a dar. Ay, pero quizá aguante. No, quedó ahí como mirando. Yo seguí, porque yo estaba de paso, ¿no? Aparte porque ellos le piden, yo creo que pasás en el moto como pedo, sí, igual te piden. Sí, ¿no? se le prenden. Piensan que la persona se le prenden y claro. ¡Una monedita para Juda! ¡Una monedita para Juda! Son terribles. No, totalmente. No, en la época nuestra éramos mejor. Ya de por sí hay una cultura del mangueo. Claro, ahí está, que ya está que eso. Se hizo, ¿no? Se realizó. Ahí hay que manguear, sea como sea. Pero claro, sea para lo que sea, estás mangueando. Está. Y ya de por sí los niños chicos ya prenden eso y van creciendo con eso. Y siempre van a tener manguear, esa cultura del mangue. Es como algo que se le mete en el chip, ¿no? Claro. En el chip del cerebro. Que yo, por ejemplo, cuando era chico, bueno, nunca pedí para, nunca pedí para el Judas, por ejemplo, yo. Ahí está, yo nunca, nunca pediste plata. No, no, ¿sabes qué? Creo que hice un. No, creo que hice un juego una vez, pero no era de andar una vez sola, pero no era de, y nunca fui de manguear una monedita como claro, andan en la bueno. calle los niños, sí, sí, que a veces no tienen, ¿tá? Pero no pero sé, muchas veces que, sí si pero, fuera porque de verdad no tienen es otro tema, ¿no? Pero muchas veces es como que lo hacen como ya ya lo tienen inculcado y lo tienen que hacer. Claro, sí, hay que hacerlo porque es obligación, es como una ley. Si no, es como una ley para ellos. Te cobran una multa, y va, como no mangueaste, entonces el impuesto del no mangueo. Usted por no manguear tiene un impuesto. Es verdad. No se cuestiona tampoco mucho, ¿no? No, porque ya está como permitido, además. Sí, ¿no? No sé si está permitido. Claro, igual de todas formas. La gente se deja, bro. Claro, igual de todas formas. Se deja manguear. La frase, la gente se deja. Sí, ya está. Que quedó para la historia, sí. Igual eso de darle plata a los niños, para mí, no hay que hacerlo. Claro, los menores no pueden recibir plata, ¿viste? Cuando trabajan, le pagan a los padres, o si no te dan un vale, o algo. Yo creo que una vez yo gané un premio en Cacho Bochinche, que era una orden de compra o algo así, que era como un papelito que podía comprar en una juguetería, tanto, pero no te dan plata en la mano, eso ahí va. Creo que era algo así. Pero lo que estás logrando al darle una moneda igual, estás fomentando que el tipo siga, el guachito siga pidiendo. Claro, porque dice, funciona, entonces lo voy a seguir haciendo, obvio. Entonces al final, en vez de buscar formas de, o estudiar, y de repente en un futuro tener la posibilidad de decir, ta, cuando sea grande voy a trabajar y voy a ganar y no sé qué. No, ya se va a quedar en eso, no va a estudiar. Voy a seguir mangueando. Voy a seguir mangueando porque me va a ir bien. Ahí está. Con el mangueo. Claro. Entonces ya está. Totalmente. Me parece que es por ahí la mentalidad que están teniendo últimamente, ¿no? Es el problema. Por eso hay que separar. Para mí el jueguito del Juda sí está bueno, si lo hacen en la fecha que es. Y si la plata la hacen para comprarse... Bueno, que en realidad la plata esa, la verdadera... no sé cómo que se le llama. La historia, ¿no? No sé cómo la verdadera historia del Juda es que esa plata es para comprar fuegos artificiales que se meten adentro del Juda. Y se prende el grosero, ¿no? Y se prende fuego. Que nadie lo hace, ¿no? Ya no se hace. El Judas hay que prenderlo fuego, además. Claro, sí, obvio, aparte de eso. Pero qué pelotudez, porque en realidad acordátelo y lo usás el año que viene, ¿no? Claro, sí, si no todos los años tenés que hacer un Judas. Con ropa vieja. Ahí está, claro. Sí, también. Bueno, el otro día vi uno que tiene una remera de Forlán. ¿De Forlán? Sí, está bueno. Como que no pega tampoco un Judas. Claro, pero le falta la cabeza a los Judas, no le hacen cabeza ahora. Es como un maniquí. Es como un maniquí que le pusieron la remera. Porque eran unas patitas con unas manitos y la remera puesta. Pero la cabeza. No tiene cabeza. Uri, ¿dónde está la cabeza ahí? Tiene que tener cabeza y la sonrisa como recta. Yo creo que el Judas. No sé cómo tiene que ser la regla del Judas. Creo que buscar en internet reglas de Judas, ¿no? Ahí va, y bajarse manuales y ese tipo de cosas. ¿Cómo hacerse un Judas? Creo que la cabeza tiene que estar de Judas y no ser en sus inventos. Es que si no está la cabeza, no está todo, ¿no? Claro. ¿Tiene patas o pies? Pero hay gente que. Hay algunos que ni siquiera lo rellenan. Sí, no, tiran un pedazo de un pantaloncito, le ponen el coso y ya está. Claro, entonces, mi juda. Y es repoditor. Esas niñas no se merecen dinero porque no hicieron un trabajo como para ganárselo. Ahí claro, ya estamos hablando del mangueo directamente. Inclusive a mí me daría más ganas de darle cuando yo veo un juda lindo, ¿no? Hecho, cuando mirá este que se lo merece. Sí, Tomá. Sí, mirá cómo lo hizo el juda, lo cosió, le hizo las manitos, le hizo la carita, le dibujó los ojitos, no sé. Ah, mira, toma una moneda, pero cuando ves esos judas que son. Lo agarraste, lo hiciste recién, agarraste un pantalón, un cosito, lo tiraste en el piso y ya está, y es el juda. Algunos ponen un peluche, un muñeco. Un peluche. Un osito, es que es un oso, era el juda. No, yo he visto eso de. Agarran un peluche y lo ponen en el piso y es el juda. Ese es el juda, no seas mal. No existe. Bueno, entonces, bueno, para ti, niño que estás escuchando, ponete las pilas, arrancá en diciembre y con un buen juda. Si no, estamos mal acá, ¿eh? Se complica. Que la vida no es así, ¿eh? Cuando seas grande te vas a dar cuenta que vas a tener que salir a laburar y... Generarte tu pan. Ahí está. Que es más cruel aún. Ginny, ¿estuvimos en el Continuará? Estuvimos. El otro día. Sí, es. La verdad que buenísimo, al igual que el año anterior. Uh-huh. En otro lugar, bueno, fue en el lugar. Cine Plaza. Es verdad, sí. Más grande, ¿no? No sé si mejor o peor. Mareaba mucho las escaleras, capaz. Claro, eso de subir, bajar, como que era mejor el otro en plano, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, el Montevideo Comics también se hace ahí. Y tiene el mismo. Sí, obviamente. El mismo estilo. Ahí está. Lo bueno que esta vez tenías la posibilidad de. La parte de proyecciones. Estaba más claro dónde estaba la parte de proyección. Porque era un cine, lógicamente. Claro, Palacio Peñarol no era un cine. En el Palacio Peñarol había un lugarcito el año pasado donde ahí hacían. Pero no había nadie. Cuando fuimos en un momento a ver algo, no había nadie. Y bueno, fuimos una película, inclusive. Oh, la película. La película que vimos. Una película de. Me dice, van a ver una película de zombie, me dice Mauricio. Yo digo, bueno, buenísimo. Una película de zombie, bueno. Japonesa. Pero era, en primer lugar, japonesa. Ya no hacer americano, viste que no es lo mismo. No. No sé por qué. ¿Qué tienen los americanos para hacer películas que ningún otro lado? Los japoneses hacen muy buenas películas. Cuando quieren, sí. Y bueno, lo que, me parece que en lo que más se destaca el japonés es en el anime. Obvio, los animes lo hacen bien los japoneses. Creo que si otro quiere hacer anime, no le va a salir. Es lo mejor que hacen. Obvio. Sí, las películas, los actores no tienen actores, como me parece, como para hacer películas directamente. Tienen algunos, pero lo mejor es el anime. Están triunfando en Estados Unidos. Claro. Los actores buenos japoneses... ¿Qué estábamos? En Continuará, que estábamos. Ahí está, bueno, y la película esta se llamaba Big Tits Zombie. ¿Ya con ese nombre? ¿Cómo? Big Tits, tetas grandes. Ahí va. Zombies de tetas. No sé si quería decir zombies de tetas grandes porque en realidad no. Sí, creo que no era una traducción. Más bien eran chicas que eran tipo en un baile. En una especie de. Cabaret. De cabaret. Ahí está. Donde bailaban. Y bueno, de repente. Aparecían zombies de todos lados y ellas corrían y los mataban y les clavaban. Ya. Muy bizarro. Pelaban las tetas en algún momento. Sí, que en realidad era para eso la película. Sí. Digo, pero muy bizarra. Muy bizarra y muy mala. Las cosas que pasaban no tenían mucho. No tenían sentido, claro. Cosas que. O sea, para. No puede pasar eso. Es muy mala. Era muy mala, pero a su vez muy bizarra y a su vez, de tan bizarra que era y de tan mala que era, te causaba gracia. Te causaba gracia de lo malo que era, obvio. Sí. Tenían partes. Pero muy demasiado, yo quedé como asombrado. No puede pasar esto en una película, pero está pasado porque la vi. Pero bueno, fue idea de los japoneses. Igual me hizo reír, como decíamos. Sí, es verdad. Te hizo reír. Y bueno, está, en realidad está como género de terror, pero creo que tendría que estar como comedia totalmente. Uh-huh. No, era una comedia. Era una comedia sin duda, porque de terror no tenía nada, obvio. No, nunca te llegabas a asustar. Aparte, los efectos no eran muy para nada. Amigo, claro. Para nada. Eran zombies que peleaban con japonesas, que bueno. Sí. Teta, ¿qué era eso? Inclusive no tenían tetas grandes tampoco. No. Pelaron en un. Bueno, la escena final prácticamente, donde de repente uno de los zombies le saca le cincha la remera a las dos. Y bueno, quedan con sus pechos al aire, pero eran unos pechos normales, unas tetas comunes. Mujer de calle. Y de repente, bueno, cuando lo matan, salta sangre del zombie y le cae justo ahí. Justito a las tetas, que le va quedando todo rojo. Ahí está. A las dos. Inclusive las dos estaban en diferentes. Sí, justamente ahí. En diferentes ángulos, pero mágicamente le llegaba la sangre a las dos. Sí, se ve que saltaba tipo, no sé, fuente, ¿no? La sangre. Ahí está. Salado. Ah, el director, ahí va. Salado. Una cosa nunca vista. No, la verdad que no, nunca vista hasta ese día y no creo que nunca más vea algo parecido. Antes de eso habían estado proyectando un anime. Ajá. Que se llama High School of the Dead. Sí. Que es un anime, un dibujo japonés de zombies. Eso. Que ese no lo vimos. No lo vimos porque estábamos dando vueltas. Ahí está. Pero yo lo estoy viendo. Lo bajé, lo estoy viendo. Lo está viendo ahora, ahí va. Y está muy bueno. Ah, me parece que es genial. Tiene mucho de lo que es el anime. Sí, obvio, es un anime. Y tiene mucho de lo. Los japoneses son muy pervertidos. ¿Ah, sí? Hentai, como le llaman ellos, ¿no? Es mucho hentai. Muy hentai. Pa. Pero en realidad tienen. Es en realidad la parte de mostrar. O de insinuar, o de. De repente que se le ve la bombacha. Ahí está. Con esa, sí. Y ya está, con eso. Ya está, claro, porque es ese jueguito de... Sí, están locos los japoneses, están locos. No, realmente, están... Sí, totalmente. Sí, sí. Hay que acá seamos muy zarpados tampoco, ¿no? Sí. Bueno, en Japón, si se dan de medio rayaditos, sí. Que yo leí en algún lado, que compran, hay japoneses que, bueno, también hay... chicas, porque en realidad son alguien de colegio, son colegiales. Ahí está. Que les venden sus bombachas a los japoneses. Ah, mira. Bombachas usadas. No. Están más adelantadas. Y cuanto más. Sí, mejor. Olor tenga. Es mejor. Más vale. Obvio, ahí va, es más cara, obviamente, claro. Y hay muchas chicas de, bueno, menores de edad. Que bueno, se ganan algunos pesitos haciendo eso, algunos. Sí, obvio. Después a veces compraron. ¿Qué será? ¿Yenes? No me acuerdo qué tienen, si tienen. No sé cómo se manejan, pero bien. En Japón, pero no me acuerdo. Sí, hacen eso. Y bueno, y hay gente japonesa que compran eso para oler la bombacha. Para olerla todavía, para eso, ¿no? O sea, porque ¿qué te da una bombacha? Pero sí, la verdad. Una una bombachita puesta es una cosa. Claro, pero obvio. Suelta, es un pedazo de. Es un trapo. Claro. No vale nada, porque. Por eso, tienen como una mente media retorcida, claro. ¿No? ¿Cómo la mente a veces te puede hacer ver algo que no es? Porque en realidad, como dijiste vos recién, es un trapo que se pone justo ahí. Pero sacado de ahí no tiene sentido, ¿no? Bueno, yo cuando lo leí eso en alguna página de internet... Me dice que se entusiasma con un maniquí, igual no tiene problema. ¿Por qué andas adelantando la cortina de repente? Porque Marcel es un adelantado, él lo dijo recién cuando arrancó el programa. Dijo las mentes adelantadas, ¿no? Como la mente que tiene Marcel ahí. Es increíble, que va a ser guardada supuestamente en algún frasco, ¿no? Porque esa mente no la podemos perder, no podemos dejar que muera. Sí, hay que buscarla primero. Claro, cuando la encontremos, para que bueno, la gente después, bueno, dentro estamos... de 500 años pueda ver qué pelotudo que éramos en el 2011. Sí, seguramente ahí lo vas a recordar. Sí, hoy estamos en otro lugar. Sí, hoy cambiamos de lugar físico, estamos en otra casa. En otra casa. Porque era lo que él quería, en otra casa. Cambiamos. Estamos en Las Piedras hoy. Hoy estamos grabando en Las Piedras, que es como nuestro lugar de origen, digamos. Es verdad. ¿No? Acá donde vivimos nuestra niñez. Tenemos nuestro estudio aquí ahora. Bueno, nuestro estudio móvil, en realidad, no, lo llevamos para todos lados. Lo llevamos para donde quieras. Y como vamos a hacer como dijo Marcelo, en algún momento vamos a ir a la casa del vecino a grabar el programa ahí. Ahí está, a grabarlo ahí. Así que, sin duda. Si usted, señor que está escuchando, quiere que grabemos el programa en su casa, nos escribe, ¿no? Es decir, quiero que grabemos el programa ahí, vamos ahí, se lo grabamos ahí. Ahí está. Es partícipe de esto, ¿no? Qué vigía. Bueno, No, está bien, la mente adelantada. Que... Como poco comprendía. Sí. No, obvio. Sí. Es muy difícil comprenderte. Lo sé, Marcel. Lo sé que es muy difícil comprenderte, pero en algún momento lo haremos. Claro. Lo haremos. No sé si adelantado es sinónimo de pelotudo, pero creo que sí. Esperate que muera, ya lo sé. Che, hay muchos discos nuevos que están muy buenos. Fin de año. Están saliendo, claro. Sí, se ve que se ponen las pilas las bandas en fin de año y están empezando a sacar discos. Discos muy buenos que a veces. Está bueno. La vela, ¿cuánto va a ser? Disco. Ni idea. Bueno, salió el disco doble este de La Vela, salió el de Buenos Muchachos, también un disco doble, es un disco, no sabía que era doble hasta que lo compré. Pero cuando lo abriste y me encontré que era un disco doble. Disculpaba, me diste dos discos, no era doble. Bueno, el de una banda que para mí era una de mis favoritas, ¿sí? Que es Doberman. Era. ¿Por qué era? ¿Por qué no era? Sé, opa. Este disco no me llamó tanto. Igual vamos a pasar algún tema, pero ¿qué jodido cuando vos compras un disco con el disco anterior me gustó más, no sé. En realidad es un disco muy al palo. Ahí está. Muy rockero. Y en otro tenía como algunas facetas. Iba cambiando un poco. En los anteriores discos. Sí, no sé. Tampoco lo escuché mucho, pero. Está. Vamos a escuchar algún temita también. Pero vamos a arrancar con el programa de hoy. Kung Fu Fighters, un discazo que tienen ahora. Buenísimo. Y vamos a escuchar. Fu Fighters, sí, sin duda. Okay. Igual el Peppers está muy bueno y vamos a escuchar también un temita después. Le sacó varios Peppers, ¿no? No sé, pero está lindo. Vamos a escuchar un tema de Foo Fighters y al regreso después tenemos noticias. Tenemos a. Ahí Uy, está. Vuelve Casting. Hoy vuelve Roberto Casting después de un año de docencia, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué tendrá? Sí. No sé con qué va a salir. Vamos a ver. Bueno, vamos con eso. Dale. música francesa comenzamos las noticias del día de hoy. Está como... linda, está pegadiza, ¿no? Me gustó. Fiesta del Liceo francés terminó en destrozos y denuncias. O sea que los franceses están para la joda realmente, ¿eh? Siempre, ¿no? Siempre. Son sí, es bien muy de joda. Me gusta porque el... ¿Qué? Es el Liceo francés. Sí, es el Liceo francés de acá. Claro, la joda, ahí va. Claro, claro. Ahí va el chiste. Ahí está, bien cayó para hacer. Bueno, hay que remarla. Remarla de una manera. Bueno, una fiesta de fin de curso en el Liceo Francés terminó con denuncias policiales contra estudiantes, tras violencia, destrozos dentro y fuera de la institución en medio de una agresividad inusuada, alcohol y drogas. El caso se conoció a través de una investigación periodística de Camila Ginés, una estudiante de la Universidad Ort. O sea que esta fiesta terminó como el Ort también, ¿no? Sí, como el Ort. Según esa crónica, los jóvenes arrancaron y despedazaron lockers. Algunos fueron tirados a las letrinas del baño, soltaron patos y gallinas. ¿Pero qué hacía patos y gallinas? ¿Hay patos y gallinas dentro del Liceo Francés? Que yo no podía, claro, que yo no entiendo. ¿Para qué tienen patos y gallinas en el Liceo Francés? Me mataste. De patué y gallinué, ¿no? De patué. No, no, pero en serio, si algún oyente quiere poner algún comentario de por qué puede haber patos y gallinas en la lección francesa, estaría buenísimo, porque la verdad que no entendemos el significado, ¿no? Rompieron vidrios y una cámara de seguridad con un bate de béisbol. ¿Qué hacen con un bate de béisbol también? Estamos en Uruguay. ¿Existe un bate de béisbol acá? Un bate de béisbol. Tiraron bombas de humo dentro de los salones donde habían estudiantes más chicos, pobre, los más chiquitos, ¿no? Los drogaron. Sí. Lanzaron macetas y cartucheras desde el cuarto piso. Patearon y rompieron puertas. Pero estaban locos estos muchachos. Descargaron los extintores de incendio. Va, me imagino los locos, ¿no? Pero está loco, ¿no? La espuma para todos lados, espuma para todos lados. Claro, era fiesta de espumas. No son muchachos. No son muchachitos, quiero decir, son muchachas grandes. Sí, no, tenían que ser grandotes para poder hacer eso, ¿no? Bueno, además tiraron huevos. ¡Pum! Es un desastre. Sí, un luego, quilombo. Los jóvenes continuaron con los destrozos fuera del liceo también. O sea, la fiesta siguió afuera. Sí. Arrojaron huevo contra las ventanas del local y dañaron automóviles, que no tenían nada que ver, ¿no? Además, los estudiantes se habían preparado para la fiesta consumiendo grandes cantidades de alcohol. Claro, ya venían preparándose. Sí, bien adobaditos. Claro, fueron preparados. Alcohol, marihuana... y LSD. Ahí va, no es LSD, no es que se daban con los televisores. No, con los medio complicado, ¿no? Por su parte, el Liceo Francés indicó en un comunicado a la comunidad educativa de la institución que esta fiesta fue claramente premeditada, ojo. Fue todo planeado. Claro, ya estaba todo diseñado, que antes de esta fiesta vamos a hacer cualquier quilombo. A diferencia de las anteriores, en las que solamente había guerra de agua y algunos excesos menores. O sea, empezaban como con cositas, ¿no? Pero esta fue... Eso propio de la edad de los participantes, ¿no? Obviamente estamos hablando de gente joven. Esta vez hubo una agresividad inusitada. Hubo alcohol, drogas, huevos, carteles o senos pintados con anticipación. ¿Cómo mezclan lo de... Claro, alcohol, drogas, huevos. Y después cartel de los senos, te van preparando, ¿no? Para lo que viene. No, pero ¿cómo ponen como que huevos es tan malo como lo del alcohol y la droga? Claro, ahí va, es verdad, alcohol, droga, huevos, ¿no? ¡Ojo con los huevos! ¡Tenga cuidado con los huevos! Tienen todas las mismas bolsas, ¿no? ¡Por Dios! No, guarda que algunos se la dan con los huevos. ¡Sí, también! ¿Cómo se fuman los huevos? Pero está loco. Pegan los huevos, sí, pegan abundante. Pega, viste, que le quedan las manos pegajosas, complicado. No, yo lo que decía, porque viste que después de huevo viene cartel o senos, por eso como que también te estaban preparando para eso, ¿no? El presidente de la Sociedad Francesa de Enseñanza dijo que la institución presentó una denuncia policial entre 9 jóvenes, algunos alumnos y otros ex-alumnos, que lideraron los destrozos, porque los ex-alumnos son como los líderes, ¿no? Son los viejos. Los que ya no están ahí fueron, claro, los que hicieron... Vamos al quilombo, vengan. Son los jefes de hoy porque ya conocen cómo es la cosa. Los que eran alumnos quedaron suspendidos automáticamente. Solo podrán ir a dar el último examen. O sea, no vengan más después de este quilombo, ¿no? Si lo salva, se van del liceo y si lo pierden no pueden volver a recursar el año. Guarda, ¿eh? Y sí, después de lo que... O sea que ninguna de las cosas se les sirve, porque si lo salvan el examen se van del liceo, los echan igual. O sea, te van a echar igual. Y si lo pierden no pueden volver a recursar el año tampoco, o sea... O sea, chao, ya te fuiste del liceo. Ya, por lo menos salvalo, capaz que lo, si estás en el último año terminas así y tal. Y vas a pasar a otro liceo, pero claro. Eso quiere decir que el año que viene están en otro liceo. Sí, ahí no van a estar. Ahora, ¿qué liceo los va a querer tomar a estos muchachos? Complicado, ¿no? Recordando que el colegio tiene un millar de estudiantes, Rodríguez Villamil consideró que fue un episodio aislado pero grave y enfatizó que el liceo está trabajando con los alumnos por grupos etarios, tratando de insistir, y ratificar nuestra siembra en valores. O sea, bueno, vamos a meter la pila para que no vuelva a suceder esto, sí, ¿no? Sí, sí, es un relajo sí. Total. Qué lindo, ¿cómo andan los franceses, no? Los franceses. Bueno, no son franceses, pero. Sí, ojo, son... porque no digamos. Son todos uruguayos. Claro, son uruguayos. Yo soy francés, pero son todos claro, uruguayos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Che. Viste que el idioma francés es como el idioma del amor, es como. Y lo destrozan haciendo estas sí. Bueno, vamos con otra noticia. Dale, ¿cómo no? ¿Qué más ha pasado durante. Apenas este... Marcel me tire la cortina. Dale. Tírela, Marcel. ¿Qué tiene? Ah, está. Sí, sí. Claro, claro, está bien. Ahora sí. Ahora sí vamos con la siguiente noticia. Gobierno respaldó a Luis Suárez. Bueno, menos el gobierno lo Luis ayudó. Suárez que el otro día metió 4 goles. 4 goles en un solo partido. Estamos. Pará. Vamos arriba, estamos yendo Uruguay, carajo. Empezando por ahí, nos estamos yendo a la mierda ya. Sí, sí, sí. Porque somos... de ser los peores o de ser los que teníamos que ir a jugar al repechaje y hacer 1000 vueltas. Ahora ya estamos casi primero en la eliminatoria. Primero en la tabla. Aparte ganando 4-0 un partido. No hemos perdido ningún partido en la eliminatoria. Con un partido menos. Brasil, prepárate porque vamos con sí, todo. Sí. Ese Maracaná lo que va a hacer. Ah, lo que va a hacer. Nos cerramos Brasil porque Brasil hacer el afición del 2014. No igual le rompemos la cola sí, a Brasil igual, también. Igual vamos en la eliminatoria y en el mundial sí. Y en todo. Estamos agrandados. Eso es lo que nos hace. Lo que nos hace es eso, porque cuando claro, cuando Uruguay no ganaba ya nos daba vergüenza y claro, ya directamente no queríamos ni ver el fútbol ni nada. Ahora, estamos con un ego. Pero especial, somos todos Gorsi, todos tenemos un sí, Gorsi sí, adentro. Sí, somos todos Gorsi, ¿verdad? Nos está como consumiendo. Carcomiendo por dentro. Y ya todos estamos, pero realmente agrandados con este Uruguay que está espectacular. Pero brasileños que se quieren matar, porque habrán sí, dicho, sí, vamos sí, a hacer... No, Argentina. Y bueno, Argentina. Todavía no jugamos contra Argentina, sí, ¿no? Contra Argentina no jugamos. Falta, es uno de los últimos. Creo. Ah, bien. No, pero yo decía Brasil porque dijeron, vamos a organizarlo acá de vuelta, total Uruguay, no llega nada. No va a volver a repetirse la historia, tal, mirá lo que es Uruguay. Y venimos a agrandarnos justo para el Maracaná, podemos agrandarnos por cualquier otro momento, ¿no? Sí, ese partido que vi, la Copa. Pero vamos a ir al Maracaná. ¿Haremos la final con Brasil de vuelta a Maracaná y ganarle? ¿Sabés lo que puede ser eso? Yo quiero estar ahí. Obvio. Pero obvio. Obvio, vamos todos. Bueno, la noticia dice así. El vicecanciller Roberto Conde expresó al observador que lo llamaron desde la AUF y luego se comunicó con el embajador en Londres para que apoye al futbolista. Bien, está bien, hay que apoyarlo por lo que dice. O sea que el gobierno quiere apoyar a Luis Suárez. Por acá no es nada. Claro, claro. Porque acá en Uruguay no es malo, por lo menos que le manden algún abogado, ¿no? Que... Ahí está. El gobierno uruguayo respalda al futbolista de la selección y de Liverpool de Inglaterra, Luis Suárez, en el caso por el que es acusado de insultos racistas. Así lo confirmó el observador, el vicecanciller Roberto Conde. Lo que pasó hoy, yo claro. Lo sabía, hoy nos contaba Marcel, sí. Que bueno, le dijo negro a un negro. Claro, a un negro y le dijo, che, negro, a ver, claro. Explique Marcel, explique. En el partido. Pero, ¿estás seguro lo que querés hacer? Resumido, no, Marcel. Resumidas cuentas. No le des más color del que tiene. No. No. Ahora arrancas, porque Suárez nació tal día. En cuestiones de que hace un par de días Liverpool jugó. ¡Para! ¡Dale, Marcel! ¡Metele, dale! Un par de días Liverpool jugó contra el Manchester. Sí, no importa contra quién. ¿Qué hizo, ¿qué hizo Luis? ¿Le dijo negro no, a quién? No importa, le dijo a un negro. ¿A un negro? Claro, le dijo claro. Negro, pero... Y para ellos no era claro. Negro. No, en realidad no. No lo hizo con ninguna intención. No, no claro, negro. Para ellos no era negro. Para ellos no, para era... Ellos era, bordó, era... Claro. Hay negro medio bordó. Hay un también es cierto. Sí, también, también. Pero no, el tema que en el Río de la Plata está, pues, decirlo negro, flaco, gordo, uno es... Es normal, claro. Es normal. Para nosotros. Negorrada, todo. Claro, él no claro. Lo hizo con intención de no, insultarlo para nada. No, la cabeza dijo negro, no me lo veo. Claro. Sí. Pero en aquel país decir negro, Alemania, fascista, Italia, claro. Y todo, ¿no? Claro, claro. Es un pero si sos negro, ¿cómo crees que te diga? Claro, bordo, amarillo. Claro. Me gritan cada cosa en la calle, me voy a poner a denunciar a todo el mundo. Sí, no, me imagino. Seguimos, digo. El jerarca que se encuentra en México expresó que fue llamado desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde donde se le solicitó apoyo para el jugador. Este jueves recibió dos llamados del presidente de AUF, Sebastián Bauzá, y del vice, Miguel Cejas. Bien, vamos arriba, ¿eh? Tras el diálogo, Conde se comunicó con el embajador uruguayo en Londres, a quien le encomendó que se contactara con Suárez para darle instrucciones y manifestarle el respaldo del gobierno a Suárez. Instrucciones. Y más después de los cuatro goles que se mandó, ¿no? Metió, claro. Hacía 12 años que no hacía 4 goles. Normal, fue el mismo. El vicecanciller agregó que se está a la espera de ver cómo sigue el caso para determinar si se toma alguna otra medida en la órbita del Ministerio de Deportes. Ah, negro, no te calenté. Nos van a venir a denunciar acá. Sí, capaz que está hay un helicóptero, estoy escuchando ese ahí, un ruido de helicópteros. Sí, se vienen a apresarnos a todos. Oh. Sí, sí, salado, salado. Para decirle negro a un negro, porque ni siquiera es mentira, ¿no? Claro. No sé, le decís negro a un blanco, no sé qué puede pasar. No, si me quedas a mí, me has dicho con ellos, yo sí, no, no lo compré. ¿Por qué? No. ¿Cuál sería la aplicación de eso? No pida aplicación. No viene con sus títulos lo que habla Marcelo. No viene, lamentablemente, ¿no? Claro, lamentablemente. No entendí lo que quisiste decir. Es como que yo creo que Marcelo tiene una mala definición de la metáfora. Claro. Entonces quiere armar una metáfora. O un ejemplo, y de repente sale para cualquier lado que no es. No sé qué quise decir, pero bueno. Igual, no importa. Bueno, vamos a escuchar un temita y al siguiente tenemos una noticia insólita. La noticia insólita del día. Ahí está, ¿qué era lo que íbamos a escuchar, Marcel? Los Peppers. Muy bien. Bueno, espectacular. Vamos a escuchar los Peppers, dale. Entonces. Yeah. qué rico que es el té. A mí me gusta tomarme un buen tecito cada tanto. Realmente uno que no es muy matero, ¿no? A pesar de ser uruguayo. Sí, a veces prefiero darle un poco al té, ahí va. Realmente en las meriendas y eso, cuando compro bizcochos o algo, me gusta hacerme un tecito, más en invierno, ¿no? Ahora como está medio complicado para eso, pero me gusta mucho el té. Pero bueno, acá tenemos como siempre la noticia insólita que tienen que escucharla, está relacionada con el té, pero en este caso yo no sé si tomaría este té precisamente, ¿no? A mí me da como... como asquito, como, ¿no? Este no, este al menos no. Este no, ahí va. He probado muchos té, porque incluso he llegado a comprar con gustos, viste que algunos vienen con gusto de limón. Sí, sí, sí, sí. El de limón está muy lindo. El de limón es el mejor. Es para muy rico. Sí, sí, sí. Así que el limón con el té como que se llevan, son el uno para el otro. Sí, sí, sí, sí. Planea crear el té más caro del mundo, y escuchen bien, con excremento de panda. Así como lo escucharon, ¿eh? Un hombre en China quiere romper el récord del té más costoso del mundo. Y para eso piensa utilizar caca de oso panda en su creación. Sí, sí, sí. Qué hijo de la grande, ¿no? Claro, claro. No solamente es asqueroso, sino que te va a salir carísimo. O sea, vas a pagar caro por un té que está hecho con como dice acá. Con caca de panda. De oso panda. Bueno, ¿por qué de oso panda? Ahora vamos a ir indagando, ¿no? Luego de años de recolectar, porque aparte estuvo tiempo juntando el hombre, no es que agarra un oso y espera que... No le surgió un día para el otro la idea. Ahí va. No, ¿la viene? Claro, ya era algo premeditado, no es que el tipo dijo, vio un oso panda haciendo caca, ¿no? Por no decir otra cosa, y dijo, ¿cómo quedaría eso en el té? No, el tipo ya lo venía juntando, se pasearía por los zoológicos, no sé... Y cuando uno se hacía caca, la juntaba. Yo no sé el olor que debe tener eso, ni dónde tiene guardada tanta caca de oso. Pero bueno, luego de años de recolectar y conservar excrementos de oso panda, Anne Yayani, un habitante de una provincia de Sichuan, que eso queda en el sur de China, anunció que planea crear un nuevo tipo de té utilizando esas toneladas de caca. Pues ahora que ya la tiene toda juntada, dice, voy a hacer el té con esto. El hombre cree que el fertilizante producido con el excremento le dará a la infusión un aroma especial, ¿no? Y podrá vender el té, escuchen bien esto, a unos $80,000 el kilo. $80,000 el kilo de té. Claro, o sea, la idea de él era crear el té más caro del mundo, pero lo hubiera hecho con algo que realmente valga la pena pagar eso, ¿no? Porque digo, no, pero yo ni gratis lo tomaría, menos $80,000. Cuanto más, o sea... Cuanto más sencillo, tal vez menos ganancia lo podía sacar, ¿no? Ah, claro, obvio, tiene que ser algo difícil para... con excremento de oso. Ojo, claro, no está hecho con cualquier cosa, es excremento de oso panda, ahí está, guarda. ¿Por qué con oso panda y no con cualquier otro animal? Bueno... Con una iguana, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Ahí va, que tiramos un animal al azar. Ahí va, una lorita, ahí va, una cotorra. La perra del Maui. Sí. Con una perra. ¿No? Bien. Los pandas tienen un sistema digestivo sencillo y pobre y solo absorben el 30% de lo que comen. Esto significa que su excremento es muy rico en fibras y nutrientes. Ahí está, es por eso, ¿no? Y le aportarán al té un sabor exquisito. Capaz que está buenísimo, ojo, ¿no? Uno habla, pero después que lo tenés, capaz, mirá cómo está este té. Y un aroma distintivo y especial. La pregunta es, ¿usted lo probaría? Bueno, primero hay que tener la plata, ¿no? Y después hay que tener el coraje. Pero bueno, como siempre, en un gran esfuerzo de producción, ustedes saben que acá nos movemos de una manera impresionante para tener, para que usted, señor oyente, tenga la palabra de los protagonistas de todo eso, nos pudimos comunicar con uno de los osos pandas, de los cuales este hombre ha juntado su caca durante todo este tiempo para hacer el del té. Y el oso... queremos que nos explique a ver qué es lo que piensa, qué es lo que opina sobre que usen su caca para hacer té. A ver si lo tenemos en línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿hablo con el oso panda? Sí, con el mismo el oso panda, sí. ¿Cómo estás, oso panda? Te estamos hablando de una radio, queremos hacerte una entrevista, no sé si estás disponible ahora. Justo me agarraste cagando, pero sí... Qué mala suerte, vos, no puedo creer. Dale. Ya a esta altura, con toda la joda que me hacen, o sea, no me dejan ni quedar tranquilo. Pero ¿viste? Hasta eso, que es algo como relajante, ¿no? Que supone que es para parar. Están currando contigo. Mira, te llamamos porque tenemos una noticia acá. ¿Puede ser que hay un chino que esté usando tu caca para hacer un té? Sí, es un hijo de puta. Sí. Si no, te digo porque me roba la mierda, ¿me entendés? O sea, yo termino a asar. Es un ladrón de mierda. Sí, es un ladrón. Totalmente, sí. Qué cagada, ¿no? El termino de hacer y el tipo ya está atrás con una palita juntándola. No te puedo creer. No me dejas ni olerla, le digo. Claro, porque viste que a veces uno la hace y le gusta mirarla, ¿no? A ver cómo salió. Sí, pero yo la toqueteé un poquito, sí, a ver si le quedó un poquito de bambú, pero todavía, porque a veces escasea un poco el bambú. Claro. El bambú escasea, entonces si quedó algo, te lo mandás. Claro, si me quedó algún pedacito que no me se me diluyó del todo, bueno, te mando un dientazo. Sí, claro, digo, claro, obviamente. Ya me la saca y se va contento, ay, esto para el té, esto para el té. No sé, para mí está medio loco de la cabeza, no sé, está medio rayado, pero... pero y ahora ya estoy agarcando y estoy seguro que en cualquier momento cae por acá, estoy seguro. No, pero en cualquier momento, aparte, digo, porque es el trabajo de él. Ahora vos no te pagas una comisión, ¿no? No. ¿Nada? Lo hemos hablado y yo le dije, mirá, yo de esto tendría que tener un porcentaje. Pero yo creo que te corresponde, porque estás currando con la caca tuya. Esto salió de mí. Claro, obvio, salió de vos. Esto lo fabriqué yo. Vos lo fabricaste y el tipo curra con eso, pero por lo menos un porcentaje te tendría que tirar, vos. Totalmente. Yo lo discutimos y el tipo, bueno, lo que dice es que esto lo juntó del piso. Ah, entonces, lo que está en el piso es el que lo encuentra. Capaz que tendrías que empezar a hacer en otros lados. Estoy probando. Y agarré. O sea que y bravo, una bolsa el otro día y queda dentro de la bolsa. ¿Y qué pasó? Pero, no, me la robó igual la bolsa. ¿Le robó la bolsa? La bolsa. Ah. Pero apareció, yo supongo que es él, pero está. Pero qué increíble está la bolsa. Yo no puedo creer. Sí, bueno. Sí, es jodido el chino este, es jodido. No, pero bueno, está. Yo lo que he pensado es, bueno, de matarlo, ¿no? ¿Matarlo? No, claro. Pero la violencia, no pueden conseguir un abogado o algún otro tipo de... Soy... No, pero no pasa nada, fíjate, no, que soy un oso. Sí, claro, fíjate, el chino tiene mucho poder, sí, más cuando vende un culo. Soy un oso panda que soy uno de los pocos que queda, ¿no? Sí, ahí va. Entonces, y le meto una arañaza en la jeta, lo dejo en el piso, y nadie se va a enterar, pero nadie va a decir, ay, pobre oso panda, vamos a matarlo porque mató a un hombre, no. Ya, me van a desafiar un poquito, me van a... ¿Vos decís que podés zafar matándolo? Sí, claro, yo creo que sí, por lo menos no va a lucrar en base a mí, ¿no? Sí, no, obvio, por eso a mí me extrañaba eso, o sea, aparte contigo con otros osos panda de la vuelta, ¿no? Claro, no solo lo hace conmigo, sí, pero sí, lo hace con todos mis compañeros, que, bueno, ya en el gremio de los osos panda, sí, no, ya estuvimos hablando de eso, ¿no? De que, bueno, que no, hay que hacer justicia. Bueno, si hay que hacer justicia con mano propia... No, pero tratá de no llegar a eso, tiene que haber otra manera. No sé, te vas a convertir en un asesino por una mierda, yo qué sé. No sé. Es una de las posibilidades, la estamos pensando con los compañeros. Sí, con sí, los sí. compañeros del gremio. Ahí está, obvio. Pero está, es una de las posibilidades, lo tendremos que matar, y ahí está un chino menos. No se va a notar porque hay unos pandas. Dentro de la cantidad que son, nosotros somos poquitos pandas. Claro, pero chinos son un montón. El chino son un montón. Le encajo una tarañazo en la jeta. Bueno, no sé, tenemos. En realidad no lo iba a hacer yo. Tenemos a uno de los pandas. Que ya está especializado para. Que ya está especializado en eso. Que tiene unas uñas bien marcaditas. Ah, mirá, se cuida mucho, va. Ese arañador. Sí. Y es más loquito. Entonces, y ya como que le da. Quiere. Porque hay que animarse también, ¿no? Claro. No es fácil. Claro. Y es como que quiere entrarle a eso. Y bueno, nosotros le dijimos, aguanta un poquito. Vamos a aguantar un poquito a ver si el loco. Cede, ¿no? Si por lo menos no sea un porcentaje. Yo diría que va por lo menos algo. Claro. Pasa que él tiene la excusa esa, lo que está en la calle, de todo. Aparte, eso es algo que como la gente lo tira, dice, ¿para qué lo vas a querer? Sí. Bueno, yo le dije, anda a juntar la mierda del perro. Claro, obvio. Sí, pero dice, con eso. Pero prefieren la tuya porque dice que tu sistema digestivo es el mejor, ¿no? Y bueno, y sí, somos casi perfectos los pandas. Claro. Pero bueno, está. Pero está así. Lo estamos pensando. En cualquier momento encajamos, lo matamos. Y bueno, está, y si lo tenemos que matar, y si no, está, veremos alguna otra forma. Primaria es esa, matarlo. Ahí va, esa es como la idea principal. Bueno, yo te recomendaría que busques otra, no sé, juntate con los demás osos y hablen sobre el tema. Pero bueno, veremos en qué termina todo esto, ¿no? Si de última lo podemos matar y comérnoslo. Ah, también, también. Y después, nos lo comemos entre todos. La compartirlo en su mismo producto. La cagada es que nosotros somos mitad blanco y mitad negro. Sí. No, van a quedar manchas rojas en alguna parte de la parte blanca de nuestro cuerpo y vamos a quedar marcados. O sea, sí, sí. No va a delatar eso, pero bueno, se vamos a notar que se lo comieron. Sí, sí. Esa es la joda, sí. Pero bueno, está este. Yo que sé. Porque si lo comemos nadie se va a enterar, va a pensar que se perdió. Ahí está. Perdido. Un chino perdido, ahí va. Pero está, lo comemos todo, no dejamos ni un pedacito de carne, lo comemos todo entre todos los fans que somos. Ahí está. Y está. Esta opción, que vamos a ver si la planteo ahora en la próxima reunión del comité. Está bien. Bueno, sí, este, sí. No sé, desearte suerte y que ojalá puedas solucionarlo de otra manera y no tenga que llegar a la violencia y que bueno, no. Capaz hasta te saliría porque sería como un negocio para vos, pero está. ¿Para qué me está saliendo uno? Ay. Ese va para ti, Ahí está, estoy salió. Mirando a ver si no aparece el chino ahora. Sí, cuidate que debe estar atrás de un árbol, no sé cómo tiene. Sí, lo dejo porque voy a entrar a cuidar la mierda acá. Sí, bueno, nos vemos, gracias por la comunicación. Oso. Chau, gracias. Dale. Bueno, y así nos comunicábamos entonces con el protagonista, el oso panda, que bueno, que están currando con su mierda, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que no llegue a la violencia. Nada, nada menos que con... Sí, ¿no? que con eso, ¿no? Algo que sale de uno, que es de uno, y otro te lo utiliza para... Aparte, es un mineral lo que está cobrando el chino este. No sé, capaz que es rico ese té, pero bueno. No sé. Está loco. Un kilito. Por eso, claro. No va a vender un kilo solo, ¿entendés? Que venda uno por día, chino, que están echados para atrás. Sí, que venda uno por año, que venda, yo qué sé. No seas mal. Los verdes, ¿no? Está loco, vamos a hacer eso, vamos a currar con la caca de algún animal de cara vuelta, con una mulita, no sé, algo de eso. Hay que probar a ver cómo es, ¿no? Claro, va, si es rico. Si vale la pena. Entrar a agarrar mierda para armar un té. Sí, claro, la cosa es que hay que probar, es conseguir acá un catador. No habría que hacer té, habría que hacer yerba. Ahí está, me gustó esa, me gustó. Sí. Yerba de mierda, ¿no? Ahí va. Bueno, hay una noticia cortita. Bueno, hay un video en YouTube que lo pueden ver, que es un video de Britney Spears. Estuvo en Brasil en su última gira. Ahí está, tocó en Brasil. Donde en un momento agarran a un fan de la platea, del show. Sí, que ahí va gritando. Lo atan a una silla, ahí lo tienen y le bailan alrededor. Mirá. Y en un momento ella le pasa las piernas por el cuello. Ahí está. Y el tipo lo que hace es le manda un mordiscocito. Ah, se la mordió. Yo cuando miraba la noticia, sí, fue flojito. Yo miraba la noticia, le decía, le encajó una mordida, ¿no? Tampoco la pavada. Le hizo una mordisquito como cualquiera le hace. Claro, y una cosita. Pasa que esta mina ha sido. El tipo, seguro, viste cómo son. Enloquecido, ¿no? Seguro, le mordí la pierna a Britney Spears. Totalmente. No se cepilla los dientes nunca más. Búsquenlo en YouTube. Y ese era el tema que estaban pasando justo en ese video. Ahí está, era justo ese tema. Y con esto nos vamos a la tanda y al regreso tenemos a Casting. Vuelve Roberto Casting, vamos a ver con quién nos viene. Ahí está. dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí, en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casting. La verdad, hacía mucho que no la tenía acá. Ya un amigo prácticamente, ¿no? Un hermano. Más que un amigo, un hermano, decía aquella probanda tan falluta. Roberto, hacía mucho que no. Hable porque lo queremos escuchar. Perro, ¿cómo le va mi amigo? Perro, ¿cómo está la gente del otro lado que me estaba esperando tanto tiempo? Es un gusto estar en este programa. Reunión. Es un gusto que me hayan invitado. Porque claro, ustedes estuvieron un año ausente. Sí, es verdad. Y no pero a mí me seguían plagiando los temas. ¿Sí? Y no había nadie con el cual yo pudiera manifestarme, porque en las otras radios no me abren directamente. Y yo no tenía dónde manifestarme y estaba extrañando realmente este momento. Y cuando me enteré que estaban haciendo estos programas reuniones especiales, sí. Especiales, no, especiales no me gusta, me gusta más reunión. Enseguida sí. me sumé y dije, sí, este es mi momento de seguir mostrando cómo me roban, cómo me matan de esta manera, todas estas bandas truchas que me roban los temas que yo hago con tanto amor, con tanto cariño, temas que entran. Como siempre. Y hoy, además, bueno, lo tenemos de vuelta aquí, pero además ya trajo un tema, otro. Pero, claro, algo que, nuevo, algo que nunca hemos escuchado. Tiempo, pero por supuesto, no hay que perder tiempo, ya que me invitaron, dije, voy a mostrar para que usted, oyente que está del otro lado, conozca la verdad de la situación. Y bueno, ya podemos arrancar a ver cuál es el tema que nos trajo hoy. ¿Quién es el ladrón esta vez? ¿Ubica usted a Juan Luis Guerra? Sí, lo ubico. ¿Ubica usted el tema Burbujas de Amor? Un tema muy lindo. Una paparruchada, una gansada, una estupidez, una huevada, una guarangada. Un tema que no tiene contenido en absoluto, un tema que no entra. No, pero es un tema que se hizo muy famoso en un momento, en una época. Un tema horrible, a mí no me gusta. ¿A usted le gusta? Sí, sí. ¿Por qué no escucha el mío? Ah, no. Puede ser, ahí está. Cuando escuche el... Estamos esperando el suyo todavía. Se va a dar cuenta entonces de que este tema es una paparruchada. Es una estupidez, una cosa ordinaria que realmente no llega, no tiene contenido, no tiene nada. Burbujas de amor. Quisiera hacer un pez una estupidez. ¿Quién quisiera hacer un pez? Para hacer burbujas, qué una estupidez, pero no se da cuenta que ni piensa la letra. No, es rara la letra, pero bueno. Es horrible, es un asco realmente. Y él le robó su tema en realidad original, que seguro que se llamaba diferente, tenía una letra diferente. Mi tema era otro. Mi tema era otro y están. Hasta los perros le ladran a Juan Luis Guerra porque. Juan Luis Guerra se lo merece realmente, ¿no? Le aullan cuando canta él. Pero mi tema, como le venía diciendo, es un tema que no va a comparar la letra nunca en la vida. Es un tema que entra, un tema que llama, un tema que llega al corazón de cada individuo. Se llama, bueno, el tema de Juan Luis Guerra se llama Burbuja de Amor. Tiene una chanchada. ¿Y su tema cómo era que se llamaba? Empuja el vagón. Empuja el vagón. Empuja el vagón. Como ya con el título, usted puede apreciar que está mucho mejor. Sí, tiene no, otra... No otra, va a comparar. Otra temática seguro. Tenía, pero por supuesto, otra... era otra cosa lo que yo querría manifestar con esta canción. Y Juan Luis Guerra, un ladrón, me la robó y le cambió la letra, le cambió todo. Él hizo la fama, a mí nadie me conoce. Sí, pero... sí. Ahora va. ¿Y de qué habla? Habla un tren, me imagino. Pero por supuesto, yo le voy a explicar cómo fue la situación. A ver. Un día yo compré una casa. Sí. Me tenía que ir a vivir, ¿no? A independizarme. Sí. A vivir al otro lado. Y cuando voy a ver, a entrar a la garaje, veo que tiene un vagón de tren. En la casa. En la casa me encuentro con que ahí veo un vagón del tren adentro en el garaje. ¿Cómo entraría un vagón de un tren en un garaje? Realmente no sé cómo lo metieron. Y bueno, se podrá imaginar mi bronca de entrar. Usted compra una casa, ¿no? Sí, encontrarse con un tren. Y se encuentra con un vagón de tren en la casa, dice, pero. Y yo no sabía cómo sacarlo. ¿Cómo sacamos un vagón de tren? Empujándolo. No sabía. Entonces un día dije, bueno. Si yo me fuera un tren, en vez de ser un ser humano como soy, yo tendría la capacidad de sacar ese vagón. Ah, bien. Y un día me inspiré. Y ahí fue que armó la canción. Un día, sí. Estaba en casa, mirando el vagón. Lo miraba mucho y bueno. Y ahí llegó la inspiración. Sí. Yo así me llegó y... Y empecé a escribir y me salió este temazo. Este temazo que el mundo no conoce. No conoce porque Juan Luis Guerra me lo robó. Ladrón, como siempre. Ladrón. Y bueno, estaría bueno escucharlo, la verdad. No sé si necesita agua, Roberto. Y capaz que necesite un poco. Voy a traerlo un poco al agua, sí. Para poder cantar bien, porque el tema tiene que salir bien. No horrible como Juan Luis Guerra que se va de tono, que no sabe cantar. En mi caso ustedes ven la voz la voz linda que tengo. Privilegiada, ahí está. Que bueno, que hace que el tema suene como realmente tiene que sonar, como yo lo pensé en un momento, cuando yo miraba ese vagón y decía, pero la puta, ¿cómo me vendieron esto, no? ¿Cómo hago para sacarme este vagón de encima? Dijo, ojalá yo fuera un tren y le pedía alguna luz divina que me transformara en un tren para poder sacar ese vagón, porque si no, no sabía cómo hacer. Bueno, entonces vamos a ver si podemos escuchar ese tema. Ahí está. A ver, el de pistas, está bien. Muy bien, Marcel. ¿Lo tiene medio pronto, ya, Marcel? Pero por supuesto, sí. Roberto, sí. Lo tengo puesto. Bueno, lo tiene hace rato, ¿no? Sí, hace pila que lo tenía y... Gracias por poder manifestarlo. Bien, bien. Bueno, ¿vos estás listo, Marcel? Como nunca. Como nunca. Así me gusta. Justo como nunca. Bueno, vamos a escuchar ese tema entonces de Roberto Casting. Música, maestro. Empujando el vagón. Empuja el vagón. En vez de burbujas de amor, era empujando. Empuja el vagón. Empuja el vagón. Dale. Vamos a escuchar eso. Tengo un vagón metido en mi cochera sin razón. Tengo un vagón que no sé cómo sacarlo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y este vagón me vino cuando la casa compré yo. Ay, este vagón me hace perder la cordura y quisiera hacer un tren para sacar el vagón de mi cochera y así poder guardar mi auto donde quiera, y no dejarlo afuera que va a llover. Un tren para pasear por las vías con locura y hacer chucu chucu chu bajo la luna. Sacar esta tortura lejos de aquí. Te pido, señor, quiero que comience la transformación. Metan el carbón, estoy pronto, ya no hay duda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este vagón que me rompe la pelota y con razón. Ay, este vagón me hace perder la cordura y quisiera hacer un tren para sacar el vagón de mi cochera y así poder guardar mi auto donde quiera, oh, oh, oh, oh, y no dejarlo afuera que va a llover, oh, oh, oh, un tren para pasear por las vías con locura y hacer chucu chucu chucu bajo la luna, oh, oh, oh, oh. Sacaré esta tortura lejos de aquí. Una noche para irnos hasta el fin. Engancharlo y sacarlo, sí, sí, sí. Por siempre lejos de aquí. Quisiera hacer un tren para sacar el vagón de su cochera y así poder guardar el auto donde quiera, oh, oh, oh, y no dejarlo afuera. Y va a llover, oh, un tren para pasear por las vías con locura y hacer chucu chucu chu bajo la luna, oh, oh, oh. Sacaré esta tortura lejos de aquí. Ay, por Dios. Gracias, gracias, gracias. Le agradezco de corazón porque ustedes ahora fueron testigos de que este tema es realmente... Llega, te entra, sí, por una sí, causa sí, de sí. Algo que me pasó, algo sí, verídico, sí, sí. Algo que yo la verdad, viví. La situación muy, muy... Era me llegó, jodida, me llegó. Era sí, jodida, sí. Nada que ver con lo que canta este no, tupido, para que nada. Que no llega para nada. Así que bueno, le agradezco de corazón que me hayan abierto sí, las puertas, sí. Espero poder volver en otra noté, ocasión. Noté una cosa que también hacía los coros en algún momento, empecé perro, como que le faltó. Claro, claro. Yo hacía todo porque, bueno... En aquel momento todavía no tenía plata, recién claro. Estaba arrancando. Yo hacía los corros, hacía las... Las cores, las voces femeninas. vi unas voces femeninas claro, al último, claro, por eso. Hacía voces... Pero me pareció que era su voz, por eso le preguntaba. No, por supuesto. Rayo está haciendo una voz femenina, que es como era la canción, esa parte. Pero sí. Este chanta que agarró y contrató una mujer. Claro, contrató una mujer. No se anima a cantar como mujer porque tiene miedo de lo que piensen. Yo me banco lo que vengan, realmente. Porque son profesionales y que, no sé, si por la calle me gritan puta, soy puta, no tengo problema. Así que... Bueno, Roberto, la verdad es que nos dejó con la boca abierta, porque es un temón. Esa es la idea, digo, que le guste, ¿no? Realmente es un muy buen tema el que nos, supuesto, el que acabamos de escuchar. Lamentablemente la gente conoce el otro, que es el trucho. Es verdad, es verdad. Pero bueno, como siempre, Roberto... ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está mirando con esa cara de que me quiere contar algo malo? No sé, me está asustando. No. Porque usted me mirra como que quiere... No, antes de ir a la tanda... ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Me quiere reinvitar a comer algo o no? No entiendo por dónde viene la cosa, porque... Es algo que siempre hemos hecho, ¿no? Queremos que la gente escuche... Como las dos campanas, ¿no? ¿Lo qué? Las dos campanas. No me rompa las pelotas. Me va a hacer reescuchar este tema que es una paparruchada. Me va a arruinar realmente lo que yo hice. Me maté escribiendo este tema, cantándolo para que usted me haga pasar otro tema. Me va a pasar a Luis Guerra, no puedo creer. Juan Luis Guerra, sí. Ah, sí, bueno, Juan la Luis idea Guerra. Es... Bueno. No, la idea nada. No me va a convencer realmente que usted... Yo estoy convencido yo y no preciso que venga alguien de afuera a convencerme. Pero, esto que usted me ha dicho... Es una falta de respeto. Déjeme decirle que me rompió el corazón. Pensé que éramos amigos, pero hubiera preferido que se acostara con mi esposa antes que me hiciera esto que me hizo. Hubiera preferido que se gastara todo el dinero que tengo ahorrado en el casino, en trotar y mamarroña. ¿Tiene mucha plata ahorrada, Roberto? Tengo, pero por supuesto. Uno junta. ¿Más o menos? Un dineral bastante grande que bueno. Que cuando uno salga a la fama voy a poder grabarme los discos y. ¿Por qué no aprovecho para grabarlo ahora? Pero estoy esperando porque si salgo ahora van a creer que soy yo el chanta. Ah, bien, entonces, bien. Si primero quiero pues, que se van a quedar la barba. Bien. No, la idea, Roberto. ¿Qué el problema tiene? Le vuelvo a explicar. No, no me va a explicar nada. Vamos a la tanda de primera. A ver, vos, Marcel. No, pero no puede, Marcel. Sí, sí, no me va a pasar este tema. Pero no, la idea es. No, no. ¿Usted piensa que me va a convencer así de fácil? Va a tener que tener una excusa muy convincente. Una bueno. Excusa que me llegue porque mi reggae. ¿Quieres? Le digo la excusa entonces. Quiero escucharla, pero no, me va a convencer. ¿Se piensa que yo soy así de fácil? Estaría bueno que la gente, bueno, ya escuchó su canción. Pero claro. Y que también escuchen ahora la canción de Juan Luis Guerra para que puedan comparar y darse cuenta de, bueno, que su canción es mejor, ¿no? Ah, pero hubiera empezado por ahí. Lo que estoy pero tratando de explicar hace 5 minutos. Pero se da cuenta que me hace calentar al pedo. No, pero... Pero si usted arranca por ahí y me lo dice de primero, no pasa pero nada. Pero no me deja explicarle, le estoy tratando no de decir. Usted si me dice, viene. No, porque no me va a convencer, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero usted viene y me dice, voy a... Siempre la defensiva. Pero uno anda con miedo, me robaron todos los temas. ¿Usted qué haría si le roban todas sus canciones? Ya tengo miedo que me roben algo más. Bueno, pero si me lo dice de esa manera... Bueno, entonces así sí. Así sí. Bueno, entonces vamos a escuchar antes de la tanda... Bueno, el tema de este ladrón. El chanta este. El tema de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. A ver. Vamos a escuchar eso. Dale. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela. Cierre ya. Sí, último cierre bloque, programa. Si me llegaba al final, todo se acaba. Che, está ese mito de que los gallegos son medios... ¿De 10? Como que no captan muy sí, bien, sí, ¿no? Muy... Viste que siempre los chistes de gallegos son los sí, de... Sí, sí, sí. Como son medios tontos. Ahí está, son tontos. Son... Ya es la naturaleza de ellos, es ser tontos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sin querer discriminar, ¿no? No, claro. Tengo una forma de comprobarlo. Ah, tenés. Wow, sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Porque a veces a un mayor puede decir nada. Sí, pará, el otro día, claro, el otro día estuve viendo un programa español que está pasando ahora en el canal 10, que se llama El Hormiguero. Ahí es verdad. Y bueno, estuvo Ricardo Darín. Ahí está, el argentino. Sí, sí, el argentino. Y ahí me di cuenta que bueno, que el gallego son, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado con el gallego. Hay que hacer. Hay que tomar sus precauciones. Sus precauciones. Para, si vas a ir a un programa de totalmente. De España, y creo que Darín lo hizo y quería reproducir un poquito de eso. A ver, dale, a ver. A ver, que lo voy a poner por aquí. Que la ves, primero te ríes mucho, mucho, mucho. Piensas también mucho. Y luego te apetece mucho decirle a la gente que la vea. Eso es extraño. Y bueno, no es fácil. Lo necesitamos mucho ahora en esta época de crisis. Sí, Ricardo, estoy deseando ver cómo haces esto. ¿Me podrías contar el argumento de la película? Ahí va. Bueno, el argumento de la película es un tío que ha sido un poco golpeado, digamos, herido, está dolorido, ha cortado lazos con la comunidad, no tiene buenos vínculos con casi nadie, está así, según lo veo yo, atrincherado todavía por un dolor lejano allá en el pasado, y de pronto le aparece en su vida, es un tío que tiene pocas pulgas, y de pronto aparece en su vida un muchacho chino, golpeado también, buscando a un tío, no habla una sola palabra de castellano, y tiene, lo único que tiene es un tatuaje aquí en el brazo, con una dirección en Argentina. Y bueno, mi personaje intenta ayudarlo a ubicar a ese tío, que en chino tengo entendido que se dice tapuo. Tapuo. Y por supuesto que hay una serie de confusiones con respecto a esa palabra. Y nada, y así es como, digamos, este pobre hombre con su temperamento trata de salir adelante y no lo consigue. No quiero contar mucho de la película, pero quiero explicar el principio, y es que el chino está con una china. Por ahí creo que más o menos se notó bastante. Sí. Se entendió de que, bueno, que tuvo que hablar en el idioma de ellos para que lo entendieran, ¿no? Sí. Capaz que si él hablaba en argentino, no le iban a captar. No le iban a captar del todo, no. Entonces él tuvo que hablar... Tuvo que hacer... Porque se nota que hay un cantito gallego, una como que tienes esa tonada, ¿no? Ese acento, claro, de que yo nunca vi. Empezó a caminar. Aparte de agregar las palabras tío. Claro, por eso. Meter un poco, alguna Z media ahí, media. Sí. Media entreverada. Es que si no, no iban a poder entenderlo. Y el de pocas pulgas no se usa acá. Sí, no. Ni en Argentina. Muy poco. Está bien de ello. Es algo bien español. Y bueno, y pasa eso, ¿no? Que bueno, cuando va alguien extranjero, tiene que tratar de, bueno, hablar de forma como ellos, claro. Para que los gallegos entiendan, porque si no es muy complicado para ellos. Si no se le complica. Sí. Bueno, y así fue que tuvo que hacer Darín. Va para Japón, ¿no? Claro, ahí es peor. Pero no, estamos hablando ahora de los españoles que, bueno, que tienen ese problema, ¿no? Que claro, no, hay que hablar de su idioma. No lo hablas en uruguayo y capaz que no te entiendes. Bueno, ¿Por qué es que pasa siempre que, bueno, los que se van a España pasan unos pocos meses y ya lo hablas con ellos y ya están hablando como ellos? Ya tienen el acento. Porque no les queda otra, porque claro. Si van a ir a comprar algo... Y quieren hablar como uruguayo. Le tiene que hablar así, porque si no, ¿lo qué? ¿Qué querés? Claro, no te entiende, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y bueno, es lamentable, pero es así. Sí. Es un hecho. La demostración, claro. Sí. Claro, que nos llamó mucho la atención cuando me llamó mucho la atención. Porque realmente, cuando entrevistan a alguien, habla en su idioma, ¿no? O sea, claro. Si acá viene un español y lo vamos a entrevistar, no va a hablar en uruguayo. No va a hablar en uruguayo. Pero sí. Es un idioma, ¿no? Claro, es un idioma el uruguayo, porque hay un diccionario y todo que estamos hablando nosotros. ¿Cómo? Pero sin embargo, si vas para allá, bueno, ahí tenés que cambiar. Ya se me pegó, ¿eh? Sí, ¿viste? Porque en realidad, una cosa es el español neutro. Claro. Que vos podés agregarle el español neutro, el tienes, que el va, que es como tú, para que lo entiendan todos. El tú o algo así. Ahí como va, para y que... podés agregarle el tú, pero sin acento. O sea, claro, agregás el tú, pero seguís. Pero la palabra tío ni en español neutro claro, se usa. No se usa, obvio, porque la tienen solo ellos. El neutro son palabras, o sea, que se usan en todo. La palabra tío para decir de un tipo. Un tipo. Ahí va. Una persona. Me encontré con un tío, ahí va. Ahí es. ¿Entendés? Un loco, como decimos nosotros. Y en un momento, ahora no me acuerdo, pero en un momento de la entrevista también dice chaval. Ah, también. Un chaval, y le encaja algunas palabras. Es que si no, no es muy difícil. Si le decís un niño, no entienden. Ellos lo entienden chaval, y ya está. Es el idioma de ellos. Ellos hablan como hablan ellos. Sí. Igual ustedes, señor oyente, si piensa ir a España, tome las precauciones. Las precauciones del caso, obvio. Porque se va a encontrar con esto. Sí. Que va a tener que hablar en su mismo idioma. Ahí está. Bueno, creo que es el cierre, ¿no? Ya está, se acabó se todo. Se vino la lluvia, está lloviendo. Bueno, en el momento que estamos grabando el programa... Claro, capaz cuando usted lo escuche no, pero ahora empezó a llover, ahora. Cuando son la 1:00 a.m. Una de la madrugada, además, grabando nosotros grabando el programa. Increíble, 1:30. Qué increíble. Se nos va, nos ponemos a grabar y nos entusiasmamos. Vamos a cerrar con algo, Marcel, no sé. Yo creo que podemos cerrar, bueno, estábamos recién escuchando a... 11 Tiros, que también hace poco sacó un disco, Imán se llama. Pero hay otras bandas, estábamos hablando hoy que varias bandas sacaron disco. Varias bandas nacionales. Y bueno, hay tres bandas que podemos pasar también, aparte de esta de está, bueno, la de la porca, buenos muchachos, y bueno, Doberman. Ahí va. No sé si podemos, que pasamos. Hacemos una votación o algo y pasamos sí. un tema. Que la gente vote. No. Sí, ah, no, no, no podemos porque ya está grabado. Este. Claro, cuando claro. la gente lo escuche, ya va a estar el tema elegido. Bueno, igual puedes dejar el comentario abajo del tema que le hubiera gustado. Yo, por ejemplo. Para la próxima. Iría por. ¿Cuáles eran las opciones? Dijimos. Buenos muchachos. Sí. El último. Bueno, de los el que más está sonando de Buenos Muchachos, el que más está sonando de La Vela y el que más está sonando de Doberman. No, está difícil, ¿eh? Yo iría por... ¿Sabés que me tengo ganas de escuchar Buenos Muchachos hoy? Buenos Muchachos, sí. Ya está, somos dos. ¿Algo hubiera dicho otra cosa? Igual hubiera perdido, claro. Tenemos que haber hecho uno cada uno y ahí no sé qué hacer. Buenos Muchachos, y el tema se llama... Me lo habías dicho hoy, Marcel. No, te dije el nombre del disco. Ah, no, claro. Beef Heart se llama el tema. Ahí está. Beef Heart es el último tema de difusión de Buenos Muchachos, del último disco, Se Pule la Colmena. Y con ese tema nos despedimos hasta la próxima reunión. Reunión. Reunión, como dice Roberto Castín. Bueno, chao, gente. Dejen sus comentarios después de escuchar. Sí, sí, sí. Que sabemos que lo hacen siempre. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. La gente que nos quiere y nos sigue. Claro, claro. Si lo escuchan, por lo menos comenten ahí abajo. O sea, cosa que si no hay comentarios, ¿por qué no escuchar? Así sabemos si escuchan, ¿no? Pero si escuchan, no lo deje pasar. Ponga algo, por lo menos no me gustó. Estamos como rogando ya, prácticamente. Sí, ya estamos rogando. No, por favor. Aparte que nos escuchen. Que nos escuchen hasta el final, porque pudieron haber escuchado y no, claro, no esta parte. Y no están ¿no? escuchando esta parte y de repente ya cagaron. Claro. Lo teníamos que decir al principio. ¿Tú? Sí, al principio. Para la próxima vez. No decimos al principio. Para la próxima empezamos a robar al principio. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar a buenos muchachos. Hasta la próxima reunión. Que pasen bien. Chao, gente. Chao, chao. Ayer me fui cayendo junto con la torre. Me salí. Fui saliendo para que no toques el vaso puteando brilla en la ciudad. Lo que aprieta es lo que nunca cierra. Prefiero perderte antes que dolerte. Pero yo no sé qué. Se abre al despertar, corazón de carne. Yo quiero esa carne, la que late y grita cuando arde, aunque a veces quema la briga, cuando el frío puede incendiarme, cuando oscuro el sol. Oh,